La Zona Cero. Vamos a hablar también de ese libro, El Yeti, de Fernando J. López en Del Oso, que es el libro que podéis conseguir si participáis en la tertulia de esta noche, escribiéndonos a rosa.vientos@ondacero.es, con consultas, con comentarios, hasta las 3 de la madrugada, que es el tiempo que dedicamos a este inmenso plantel de informaciones que tenemos de actualidad, varias de ellas con el autor del libro, con Fernando, que nos propone una de las noticias, muchas noticias relacionadas con el mundo animal, con el mundo de la biología, no obstante es biólogo, Fernando, por lo tanto su opinión es muy autorizada al respecto. Y sí me gustaría saber tu opinión y tu reflexión a propósito de la recuperación de determinadas especies de animales depredadores que van y que se están empezando a desarrollar y a producir en hábitats muy próximos a la civilización. Sí, esta es una noticia que viene de Estados Unidos, donde han hecho dos planes, al menos que reseñan aquí, de reintroducción de depredadores. Se han dado cuenta que algo falla en los sistemas naturales una vez que están intervenidos por el hombre. Cosa que además, bueno, a mí me llamó la noticia esta atención, perdón, la atención esta noticia, por una novela que estaba leyendo ahora de Vázquez Figueroa, en la que hablaba de los elefantes, ¿no? Y decía, si a usted le gustan los animales en África, hay que cazar y matar elefantes, muchos elefantes. Y dice, porque cuando se desequilibra ese sistema, si no matamos a los elefantes, arrasan con todo y todos los demás animales mueren, ¿no? Antes de que continúes, Fernando, sí quiero hacer un pequeño hincapié, un pequeño inciso, que muchos oyentes habrán notado la ausencia esta noche de Lorenzo Fernández, a quien desde aquí le queremos mandar un enorme saludo, tanto a él como a su esposa Nuria, por motivos complicados, personales y familiares. Desde aquí todo el equipo de La Rosa de los Vientos les manda a los dos un enorme abrazo y un enorme saludo y nuestra amistad que saben que ambos tienen. Y tanto que sí, la verdad. Fernando. Bueno, pues como digo, dos noticias que vienen de Estados Unidos, ambas con el mismo tema. La primera nos lleva a Nápoles, una ciudad de 300.000 habitantes en Florida, donde uno tiene que tener cuidado ahora si oye ruidos en el jardín de noche, porque puede que no sea el gato del vecino, sino una pantera lo que se le haya colado. De hecho, la gente... Pensé que ibas a decir otra cosa. De hecho, la gente dice, estoy empezando a atemorizarme cuando oigo ruidos. Si salgo afuera, estoy convencido de que voy a convertirme en su presa. Y es que antes se veían cada año, pues alguna que otra ocasión, una de estas panteras merodeando cerca de los barrios residenciales, y ahora los avistamientos se producen cada dos semanas. Esto es así porque han tenido que reintroducir a unas panteras, a la pantera florida, que es una subespecie del puma, en los hábitats, en las zonas naturales que rodean a estas ciudades de Florida, porque al haberlas matado hace unos pocos años, en los años 70 apenas quedaban ya de estos animales, pues todo el sistema que había debajo de ellas se ha descontrolado, y ahora, entre otras cosas, pues tienen unos excesos de población de jabalíes y de otro tipo de animales que han pensado que la única manera de controlarlos es tratar de devolver ese equilibrio al medio natural. Ahora lo que han hecho es como digo, introducir animales nuevos, han tenido que meterla de una zona. Se ha producido una cosa extraña, que es lo que llaman vigor híbrido, porque como no quedaban apenas de esa especie, han metido de otra subespecie, y las crías que han salido son especialmente vigorosas, especialmente fuertes, agresivas, y se reproducen más, con lo cual han pasado de 30 ejemplares a 100 en solo unos 10 años, lo cual no está nada mal, esa tasa de éxito, y dicen que bueno, que eso sí, que no se preocupen demasiado porque piensan que las personas no forman parte de su dieta, ¿no? El tema es el siguiente. Un inciso, se tiene razón, es decir, desde 1890 solo se han reportado 108 ataques de puma a seres humanos, de los cuales 20 han sido mortales en Estados Unidos. Y esto es curioso, de estos 108 ataques, 50 se han producido desde 1990. Y esto es así, puede ser por dos cosas. Una, porque se estén reportando un mayor número de cosas que antes no se daban a conocer. Y otra, que es a donde vamos, es que cada vez nos vamos expandiendo más. Exactamente. Va habiendo cada vez núcleos urbanos en zonas naturales. Esas residencias, segundas residencias, urbanizaciones, que van ocupando zonas salvajes. Y entre los problemas que se... Por lo tanto, los depredadores somos nosotros, ¿no? Los depredadores somos nosotros. Somos nosotros porque cuando intervenimos, zona que tocamos, zona que machacamos, ¿no? La Costa del Sol, fíjate qué bonita hubiera sido. Sí. Sí, no estaría mal, ¿no? Podríamos bucear todavía por ahí. Sí. Pero no, y además hay un ejemplo que ahora os contaré si nos da tiempo. Porque hay uno muy llamativo, es el segundo tema, el segundo caso que nos traen, que este viene del parque de Yellowstone. Han reintroducido los lobos, no sabéis para qué, para conseguir parar la deforestación que estaba sufriendo el parque natural. A ver, ¿cómo es eso? El parque natural con secuoyas, entre otros grandes símbolos. Secuoyas y sauces y de todo, ¿no? Cedros, que son tan enormes como las secuoyas allí. Sí, y el volcán más peligroso de todo el planeta. También. Que está debajo. Es un volcán, no sotovolcán, no montaña, no, no el clásico que tengamos. Pero vamos, que es un... Hay una bomba bajo este volcán, ¿no? Terrorífico, ya veremos el día... Pero mal que son explosiones a cada 600.000 años. Sí, bueno, esperemos que ahora, tal y como está el mundo, no se reactiven en cadena algunas que otras zonas sensibles y... No des ideas. No des ideas. ¿Y cómo lo frenan? ¿Cómo frenan la deforestación? Pues esto es para que tengamos una idea de cómo está todo mezclado en la naturaleza, ¿no? Es decir, cómo no podemos... Como decía mi abuelo, cuando yo iba a romper alguna cosa, dice, si no sabes cómo arreglarlo, mejor no lo toques, ¿no? O sea, mejor no matar la hormiguita que tienes debajo. Exactamente, porque todo está mezclado. Luego lo veremos con las abejas, cómo todo está muy, muy mezclado. Pues aquí el tema de los lobos es el siguiente. Han metido a los lobos, y lo que han hecho los lobos ha sido... conseguir que los alces, que estaban descontrolados, es decir, la población de alces, que era un desastre, se han empezado a comer a los alces, la población de alces ha bajado, por lo tanto han dejado de comerse los sauces han vuelto a crecer, los castores que se alimentaban de los sauces han podido volver otra vez a reproducirse y a crecer la población suya, que estaba bajo mínimos, los castores han crecido, han vuelto a hacer sus diques, han vuelto a subir el nivel del agua en algunas zonas en las que había bajado muchísimo, y gracias a ese nivel del agua que se ha recuperado, las poblaciones de árboles como de sauces y de álamos, que habían bajado tremendamente, pues han empezado otra vez a recuperarse. Es decir, han visto que la pieza que faltaba en ese puzzle de ese ecosistema era el lobo. O sea, que se estaba echando a perder por la falta del lobo. Exactamente. Cabezas, ¿eh? Es verdad, curioso, como todo tiene sus consecuencias. Todo está. Era unos exactamente. Ahí, de todas formas, traigo un ejemplo que este lo metí en el libro de la sexta extinción hace años y yo creo que es de los mejores. Es el tema de la perca del Nilo. ¿Cómo conseguir arrasar un lago entero solo por tratar de reforestar, bueno, mejor dicho, de relanzar la industria pesquera? Alguien, un lumbreras, reintrodujo en el lago Victoria la perca del Nilo. La perca del Nilo es un pez más grande y más voraz que los peces que había por allí, con lo cual empezó primero a competir con ellos y se comió toda la comida del lago. Cuando no quedaba comida, se comió el resto de los peces. Es decir, que primero, gracias a la perca, se acabó con 200 especies de peces autóctonos de ese lago. Pero resulta que la carne de la perca del Nilo es más grasa, con lo cual los pescadores que viven en sus orillas dijeron, oye, vamos a quemar las capturas, porque así le quitamos un poquito de la grasa, se venden mejor y encima están más ricas. Con lo cual empezaron a coger al principio madera de que había caído y luego empezaron a talar. Al final talaron masivamente y deforestaron todos los alrededores del lago. Con lo cual ya tenemos que metimos a la perca, acabamos con todos los peces autóctonos y deforestamos el lago. Pero no contentos con eso, resulta que la tasa de sedimentos que se produjo al dejar toda esa tierra sin árboles fue muchísima, las cenizas de todas las hogueras y los restos de las podas, todo eso acabó en el lago. La materia orgánica del lago subió muchísimo, que es lo que se llama eutrofización, y eso hace que las plantas empiecen a crecer mucho. Y entre las plantas que crecían en el lago Victoria estaba el jacinto de agua, que es otra plantita que nosotros introducimos, que sacamos de América del Sur, porque nos gustan sus plantas, sus flores, que son de un color malva fenomenal. Lo malo que tiene el jacinto de agua es que es una mala hierba que consigue duplicar la superficie que ocupa cada 15 días. Entonces empezó a crecer a lo bruto y cada 15 días duplicaba la superficie. Total, que llegó a absorber prácticamente todo el oxígeno del lago Victoria, a cubrirlo entero con un tapiz tremendo de jacintos de agua, a impedir que la luz del sol llegase a las plantas que había por ahí debajo, y acabó también con ellas. Es decir, que el lumbreras que metió la perca del Nilo acabó con todas las plantas, con todos los árboles que lo rodeaban, con todos los peces, y solamente por una mala idea de reintroducir especies, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo está todo mezclado y cómo, desgraciadamente, cada vez que nosotros nos acercamos a un sistema, lo perjudicamos. O sea, que por lo menos el asesor de turno que sepa lo que reintroduce. Sí, pero por lo general suele ser mala idea tocar algo. Son digamos, los sistemas, esto es importante, ¿no? Los sistemas que nosotros observamos, los sistemas naturales, son el proceso final de una larga evolución durante muchos cientos, miles de años a veces, en la que todo funciona como las piezas de un reloj. Y si empezamos a meter mano, quitamos una cosa, ponemos otra, introducimos especies, etcétera, etcétera, todo se va al traste antes o después. Antes habéis hablado de las novelas de ciencia ficción, sabéis que hay una que es muy recurrente, que es el viaje al pasado. Entonces, un tabú, sí, que no se puede vulnerar cuando tú viajas al pasado, y sobre todo viajas a épocas prehistóricas, es no alterar nunca ese ecosistema, ese hábitat, porque si tú destrozas un mosquito o rompes una hoja, eso puede generar unas consecuencias evolutivas a lo largo de millones y millones de años, que luego a lo mejor nos puede afectar a nosotros como especie humana. Es decir, que todo tiene que ser inalterable, porque es lo que decía Fernando. Es decir, todo es un proceso evolutivo tan complejo dentro del propio equilibrio de ese lugar, de ese ecosistema, que el hombre, en el momento que interviene, suele ser para desequilibrarlo. Y eso, al cabo de unos días, una semana, no se nota, pero al cabo de muchos miles de años y de millones de años, sí, se puede notar, hasta el punto de que si tú destrozas una mariposa en el Cámbrico, pues a lo mejor ahora tendríamos, en lugar de narices, unas trompetillas. O sea, que podría haber evolucionado hasta ese punto. Hay un episodio de Los Simpsons donde se ve claramente eso en clave de humor. Manuel, aumentan en los tiempos de crisis como los que estamos, y la policía advierte de ello. Manuel. Sí, sí, no. Te quería decir que, si me permites un apunte, yo creo que nos llevaríamos una sorpresa si supiéramos las cosas que se encuentran a veces en este sentido, precisamente de estas especies que a veces aparecen por ahí, si accediésemos a los informes de los miembros de SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que a veces se encuentran con cosas sospechadas aquí mismo en España, sin necesidad de irnos a los Estados Unidos. Hay opciones en las que se recogen testimonios de, yo creo que alguna vez lo hemos comentado aquí en la tertulia, de extraños felinos, de serpientes gigantescas en bosques, en pueblos de España, que son reales. El SEPRONA se ha encontrado en muchas ocasiones con traficantes, existen bandas organizadas, traficantes de animales, que se dedican a traer, además es relativamente sencillo, en el caso de algunas especies, por ejemplo, de serpientes, que se traen desde Tailandia, desde países de Asia, para coleccionistas, para personas que tienen el capricho de tener un cachorro de tigre o un cachorro de pantera, y claro, cuando crecen, pues ya se hacen un poco más difíciles de mantener, entonces lo que hacen es soltarlos en la sierra de Madrid o en los bosques o en cualquier cerro montañoso de nuestro país, y de repente pues se producen esos avistamientos, casos de serpientes a veces enormes que se han encontrado en algunos lugares y que han dado más un susto a, como te decía, a los compañeros del SEPRONA. O sea que también por aquí en nuestros particulares ecosistemas patrios nos podemos encontrar con más de una sorpresa. Sí, había un inciso rápido. Hace 5 o 6 años estaban buscando en el pantano de Valmayor, muy cerquita del Escorial, a un caimán. Me acuerdo que salían varios reporteros y periodistas especializados en naturaleza acompañando a los agentes. Al final no lo encontraron, se piensa que podía ser algún lucio descomunal. Pero exactamente, sí, sí. Que el animal sí está, pero bueno, que quizá las reacciones, las leyendas urbanas sobre los caimanes en las alcantarillas, ¿no? Bueno, han provocado una que otra historia de estas características, lo que no quiere decir que después hubiera una especie animal, no esa que genera después la noticia, hubiera sido el detonante, ¿no? Para pensar que había un caimán. No, además hay que pensar que, en primer lugar, lo que comentaba Manuel es absolutamente cierto. Es decir, en este país somos casi 50 millones de personas y el que más, el que menos, tiene mascotas o ha tenido, y un alto porcentaje le gustan las mascotas exóticas, ¿no? Sí. Y hablamos de serpientes, pájaros e incluso, como decía, mamíferos. Yo conozco el caso de, en La Moraleja, que estamos muy cerquita de aquí, había un señor que tenía una pantera. Y decían, me han contado la historia, cómo los perros ladraban a medianoche todo el rato y de repente se oía un gruñido, todo callado, todo en silencio durante media hora. No, pobre pantera también. Bueno, sí, pero parece ser que tenía una finca de 10.000 metros cuadrados el buen señor. Pero sí, una auténtica barbaridad. Pero además es que son animales muy esquivos, con lo cual es muy probable que tengamos animales de estos en nuestros bosques, en zonas que las hay todavía. Por ejemplo, en el Prepirineo hay zonas de naturaleza muy profunda y muy, muy densa. Y no lo veamos, no lo veamos. Sí, y no se trata de leyendas urbanas, ¿eh? Yo he conocido más de uno que tenía leones o panteras en su finca, y yo recuerdo una conversación con un capitán del Seprona que me decía que a veces, aunque ellos reciban testimonios de estos grandes felinos y cosas así, es muy difícil de capturar, por supuesto, sobre todo en esas zonas de naturaleza agreste y salvaje, que gracias a Dios todavía existe en nuestro país, es muy muy complicado localizar a un animal que esté por ahí suelto. Pero es que incluso en cosas mucho más sencillas, me ponía el ejemplo este oficial del Seprona de las peleas de perros, que es algo que es una realidad terrorífica, terrible, que existen auténticas ligas organizadas de peleas de perros clandestinas en España, y no hay manera de echarles el guante porque son círculos muy cerrados, las apuestas son clandestinas, y algo tan tan evidente y tan palpable y tan cercano como las peleas de perros, pues si eso no es tan fácil de probar y demostrar, pues imagínate este otro tipo de cosas que parecen casi relatos criptozoológicos. Seguro, Manuel, que te interesa mucho esta información que vamos a contar a continuación. Nos sitúa en la Iglesia de las Salinas, en Almería, en donde el pasado día 6, domingo, el día amaneció con restos en la iglesia de figuras y pinturas de color rojo y negro que dieron la investigación así parece determinarlo que en el lugar se llevó a cabo un ritual satánico. Nos vamos hasta Almería, allí nos espera nuestro compañero de Onda Cero Almería, José Luis Villalobos. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Luis, ¿qué es lo que ocurrió en la Iglesia de las Salinas? Bueno, pues en una semana muy convulsa, porque además los vecinos llevan tiempo reclamando ya que se restaure la iglesia, que es un icono visual de todas las generaciones de almerienses. Es una iglesia construida en 1907, que se hizo por una compañía de explotaciones salineras. Después se abandonó la explotación, se abandonó el pueblo y la iglesia pues también está con muchísimos desperfectos. Pues en esa semana tan convulsa, justo al final, el domingo, se descubrió el lunes por la mañana. El acceso es muy fácil, es muy simple, porque, como decimos, está medio en ruinas y es muy fácil acceder. Pues toda la planta de la iglesia apareció con pintadas, con referencias a Lucifer, en un idioma que los expertos han definido como una imitación del latín. Había círculos, había pentagramas, había muchos símbolos, aunque los expertos que hemos podido consultar nos han hablado de que estaban muy mezclados, ¿no? Porque aparecía a lo mejor pirámides con puertas dentro de las pirámides, había círculos, en fin, símbolos que demasiado eclecticismo, y se encontraron también cirios, plumas de pájaro y espigas de trigo en el altar. Y esto hizo pues que, bueno, se pensara que había sido algún tipo de ritual satánico de una iglesia que, por otra parte, tiene una larga tradición misteriosa, podríamos decir, entre comillas. Pues bueno, tiene una cripta a sus espaldas donde muchos aficionados a las psicofonías han ido a hacerlo durante toda la vida aquí en Almería, y donde también siempre ha habido leyendas de que sociedades secretas se reunían allí con capuchas y demás para hacer sus reuniones. Habéis conversado con varias personas que os han ofrecido su opinión, información, como por ejemplo el archivero de la diócesis, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que nos dio una información un tanto vaga sobre... también es cierto que bueno, se tenía poca información en ese momento. Y lo que sí parece es que todas las fuentes que hemos consultado no se lo toman como algo realmente serio, sino más bien como una reunión de un grupo de gamberros. Vamos a escuchar de todas formas al archivero de la diócesis, a Paco Escámez, que os contaba lo siguiente. Deseo que no sea una profesional en el sentido criminal de la palabra, porque el problema del satanismo no es que sea una especie de folclore de románticos, una especie de persona atravesada con la religión y que le da por ahí, ¿no? El problema del satanismo es que se llega a hacer daño mental y físico a las personas. Y tienen algunos rituales donde ofrecen al diablo sacrificio de vírgenes en concreto. José Luis Villalobos, la gran pregunta ahora es, tras estos acontecimientos y tras estos hechos, discernir en si estamos ante algún tipo de acto satánico o ante un acto vandálico, o ante las dos cosas a la vez, porque, bueno, en cierto modo pueden ir perfectamente unidas. Esa es exactamente la gran pregunta. Ya te digo, por los inicios y los que conocen el asunto, que no dan demasiada credibilidad para que realmente sea un ritual satánico hecho por expertos o por sectas más o menos consolidadas. Lo que sí se ha conseguido es ya el compromiso para restaurar la iglesia. Ya se ha puesto el cartel y van a empezar las obras en breve. Con lo cual, bueno. Sí, es lo único positivo, ¿no?, que se puede sacar sí, de ahí. Sí, porque lo cierto es que generó inquietud y miedo, claro, porque estamos hablando de una iglesia profanada en toda su longitud. Es que toda la planta de la iglesia estaba llena de símbolos. Además, no se tiene conocimiento, no lo sé, o en algún otro momento ha habido algún tipo de acto similar, José Luis. Siempre ha sido un rumor, ¿no?, una leyenda en toda la zona, que era un sitio utilizado no solamente, o no se hablaba de sectas satánicas, sino de sociedades secretas en general. Que bueno, pues tenían la iglesia como punto de encuentro, y que en más de una ocasión o en más de una noche sí se han visto, bueno, pues velas, luces y movimiento en la iglesia. José Luis Villalobos, compañero de Onda Cero en Almería, como siempre un placer contar con vosotros, y un saludo para todo el equipo de Onda Cero Almería, que sabéis que sois muy queridos aquí en La Rosa de los Vientos. Y sabes que es recíproco. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Manuel, un suceso cada X tiempo. Hubo una época, yo creo que a finales de los años 80 y 90 se produjeron muchos sucesos de estas características, y en los últimos tiempos, no sé por qué, parece, no sé si puede tener algo que ver con los tiempos en que se viven, tiempos de incertidumbre respecto al futuro, pero parece que están produciéndose nuevos episodios de estas características. Sí, pero yo tranquilizaría a los amigos de Almería, porque estoy convencido, a pesar de que no puedo hacer una evaluación sin haber visto el tipo de pintadas y los destrozos que se han producido, pero vamos, me encaja perfectamente en un informe que preparé hace ya algunos años y que se publicó en la revista de la Guardia Civil sobre las profanaciones de iglesias y de cementerios, que ya hemos mencionado alguna vez en la tertulia, y que, por sintetizar muy rápidamente, había cogido un universo de más de 100 actos delictivos de este tipo en España durante un año, y analizando ese universo de casos habíamos llegado a la conclusión de que existían tres tipos de profanaciones. Un porcentaje mínimo, un porcentaje muy pequeño de esas profanaciones en iglesias o en cementerios sí tenían relación con ceremonias esotéricas, por decirlo de alguna manera. La inmensa mayoría de ellas más relacionadas con cultos afroamericanos que con el satanismo, con los cultos luciferinos, tal y como los conocemos en Occidente, porque muchas de esas religiones afroamericanas, la santería, el candomblé, el vudú, consideran los cementerios como el hogar de determinados loas o determinados orishas, determinadas deidades de sus padres. Panteón Yoruba, el Panteón Lukumí, como el Barón Samedí o el Barón Croas o Bravo, otras divinidades que viven en el cementerio. Entonces, tiene que ver con los inmigrantes que se hacen, trasladan con ellos sus creencias religiosas, como ocurrió cuando los esclavos llegaron al Nuevo Mundo. Ellos se traen con ellos sus creencias religiosas y se celebran algunas de esas ceremonias que no tienen nada que ver con el satanismo, es un porcentaje mínimo. Hay otro tipo de profanaciones en iglesias que van asociadas a la delincuencia, a robos, a hurtos de los sagrarios, de los cálices, por ejemplo, en pequeñas capillas, en pequeñas iglesias, y han aprendido las bandas dedicadas a esos robos a intentar despistar a la policía, pues haciendo unas pintadas, unas cruces invertidas, un 666, para que la policía, la Guardia Civil casi siempre, porque esto se suele producir en el contexto rural, busque a una secta satánica cuando en realidad son unos chorizos y unos mangantes los que los responsables, ¿no? Y el mayor porcentaje de casos, y creo que en este caso en concreto podría englobarse ahí, se trata de profanaciones que tienen más una lectura sociológica que ritual. Las iglesias, los cementerios, los edificios religiosos suelen ser el símbolo más sagrado de nuestra cultura, de nuestra civilización. Y hay distintas corrientes que en un momento determinado utilizan esos símbolos para manifestar una protesta social. Por ejemplo, hace unos días la capilla de la Universidad Complutense sufrió una profanación, entre comillas, cuando varias jóvenes entraron en la iglesia en medio de un oficio religioso y se desnudaron para protestar por el rechazo que la iglesia tiene hacia los homosexuales, ¿no? Ya se cursó la denuncia pertinente. En el caso de esta iglesia de Almería, el obispado ya ha cursado también la denuncia pertinente en los juzgados, la Guardia Civil está investigando, pero yo estoy seguro de que se trata, sobre todo ha sido un sábado por la noche, que también es muy gráfico, esos destrozos, esas muestras de rabia, yo creo que están más relacionadas con bandas juveniles, con grupos que manifiestan una tendencia musical determinada, aficionados al heavy metal, al thrash metal, al mundo gótico, siniestro, y que no tienen nada que ver con sectas satánicas tal y como las conocemos. Las sectas satánicas que hay o ha habido en España suelen tener otras características, gente de un estatus social o cultural más alto, y desde luego no se dedican a ir haciendo el bandarra por las iglesias abandonadas. Vamos ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que todos los que nos escribáis esta noche podéis conseguir dos ejemplares del libro El Yeti, la novela publicada por el Minotauro y escrita por uno de nuestros contertulios esta noche, Fernando J. López del Oso. Y el tema estrella, desde luego, hoy en las consultas de nuestros oyentes, y sí os pido, voy a hacer un repaso rápido, sí pido porque va a ser seguramente algo de lo que se va a hablar mucho, especialmente a través de medios digitales o de foros, de páginas, comentarios, y se van a escuchar mucho algunas de las cosas que voy a citar rápidamente, que nos dice, por ejemplo, Agustín. La cadena HNHK de Japón ha divulgado un vídeo tomado por su unidad en el área del momento en el cual el tsunami cubre la costa, y que en ese vídeo aparece un objeto que parece salir disparado desde el agua. También nos habla Carlos Darwin sobre las premoniciones de los animales, si hay casos. Y otros oyentes nos hablan de un oso panda que, según algunas informaciones, ha fotografiado antes del terremoto, mostrando justo en los momentos previos un gran susto abrazándose a su cuidador. Pero en realidad la imagen responde a uno de los momentos en las réplicas. Lo que ocurre que con el tiempo se va a vender lo contrario. Y el tema estrella, desde luego, entre todo lo que comentan los oyentes, porque se está hablando ya mucho en diferentes lugares, en diferentes foros, y me parece que estamos en la misma historia de siempre y que hay que desmentirla desde el principio, que se trata de un terremoto organizado por ARP, lo mismo que se había dicho en Haití, lo mismo que se había dicho en el maremoto de Indonesia en la Navidad del 2004... Y bueno, Jesús, hablaste mucho junto con Carlos en este programa entonces ya de ARP, y negarlo, ¿verdad? Que no tiene nada que sí, ver con pero esto, bueno, ¿no? Que este tipo de noticias yo creo que son normales, hay que acostumbrarse a este tipo de situaciones donde se van a relacionar siempre ovnis con luego proyectos conspiranoicos relacionados con HARP y más historias a la hora de inducir terremotos, maremotos, tsunamis, para cambiar un poco el sistema geopolítico de este planeta. Eso tenemos que estar acostumbrados. O sea, de eso a que sea verdad hay un trecho larguísimo. pero que es un terreno abonado pues para todos aquellos que buscan este tipo de circunstancias luctuosas, dramáticas, para abonar un poco su terreno, y su terreno es que, pues esto, que todo forma parte de una conspiración, de que realmente alguien está manejando los hilos, uh-huh. y que este tipo de fenómenos naturales pues los utilizan para eso, para hacer sus estrategias, como si fueras tú un gran dominó, sí. un gran tablero uh-huh. de ajedrez, y hasta pues digo, tampoco tenemos que dar más importancia a este tipo de noticias, que empiezan a ser habituales. De hecho, lo del OVNI ya ha salido una noticia donde se ha demostrado que era falso, que un era un helicóptero, montaje. ¿Verdad? Posible. ¿Eh? O un montaje o un helicóptero. Sí, posiblemente, uh-huh. es que hay varias versiones del OVNI, y posiblemente fuera un helicóptero, pues sí. eso, retocado, o sencillamente pues alguien que ha aprovechado un tipo de imágenes para colar un objeto claro. que sale. Uh-huh. O sea, no hay que darle más importancia, por lo menos siempre que las fuentes no sean fiables, como suele ser la mayoría de los casos. Vamos con más consultas. Martín, Silvia. Dice este oyente, mi consulta tiene que ver con Bob Lazar. ¿Pensáis que es un fraude todo lo que dijo sobre el Área 51? Yo he estado hablando precisamente con David Benito, que ha escrito un libro que se llama así, el Área 51, y le pregunté precisamente sobre eso, ¿no? Lo que él pensaba de que había de verdad o mentira, aparte de lo que él ha escrito en ese estupendo libro que recomiendo su lectura. Y él me confirmó un poco lo que yo sospechaba, es decir, él no ha visto a Bob Lazar como tal, pero sí a John Lear, que tuvo mucha relación con Bob Lazar, y él pensaba que posiblemente muchas de las cosas que él dijera fueran auténticas paranoias. Es decir, de ahí surge un poco toda la historia del Área 51, de que conservan un tipo de tecnología alienígena y extraterrestre, y que luego le ha servido pues para hacer distintos prototipos de aviones y de tecnología de la invisibilidad, los proyectos STEEL. Bueno, mucho de eso, ya digo, viene de Bob Lazar, pero Bob Lazar en principio no es un personaje fiable para tener en consideración todo lo que le ha dicho. Posiblemente algo sea verdad, pero mucho posiblemente forma parte de una campaña de desinformación hábilmente orquestada, y que él se prestó a dar su cara y su nombre pues para que se generara mucha controversia en un momento en que Área 51 era sinónimo de Majesty 12 y de cosas similares que luego se demostraron que eran falsas. Y Eloisa, sobre el tema de las apariciones de la Virgen, quiere saber si le dais credibilidad a alguna de las que se han producido, como Fátima, Lourdes o el milagro de Chivitivaquia. De Civitavecchia. Ella ha puesto Chivitivaquia. En Civitavecchia, el milagro es que una de las imágenes de Escayola empezó a sangrar. De Medjugorje, traída desde el antiguo Yugoslavia, un lugar ya de apariciones. Que era una imagen comprada en Medjugorje, en lo que es actualmente Bosnia. A ver, la de Lourdes y de Fátima, no hay ningún tipo de duda que esa, que hubo una aparición allí, y que además son de las pocas, de las 10 o 12, que están reconocidas por la Iglesia. Y para que la Iglesia te reconozca una de las apariciones de las más de 25.000 que ha habido a lo largo de la historia, pues tiene mérito, ¿no? Entonces, que son lugares activos, que se siguen produciendo cosas, son apariciones muy distintas, tanto en Fátima como en Lourdes, son apariciones de una entidad luminosa, femenina, que luego va dando una serie de mensajes, y en el caso de Civitavecchia es una imagen que sangra y por lo tanto se considera un prodigio, que es un poco también lo que pasó con Siracusa, también la Virgen de Siracusa, que era una imagen de escayola colocada en el frontal de una de las camas, y empezó también a sangrar, y eso fue reconocido como un auténtico milagro en el año 53 en Sicilia. O sea que bueno, ahí está reconocido por la Iglesia, y entiendo que la Iglesia para este tipo de cosas sí que suele tener unos criterios muy rigurosos, más de los que podemos pensar, para considerar que una aparición es auténtica. Yo estaba recordando una aparición, bueno, una manifestación que dejó Constancia Nacho Ares en uno de sus libros, una que fue en Egipto. Sí, claro, la de Zaitún. Zaitún, exactamente, Zaitún, que fue durante varios días, ¿no? O sea, en una iglesia miles de personas, exactamente, que lo veían en la calle. Y yo recuerdo ver las fotografías de la silueta luminosa encima de la fachada. Sí, sí, sí. Durante varios días se fotografió y, desde luego, sigue siendo un enigma. Es decir, nunca se llegó a explicar de forma convincente y no fue ningún fraude, para nada. Es muy curioso las apariciones de este tipo, que lo hacía mención Manuel Carballal la semana pasada, apariciones en el ámbito no puramente católico, sino en este caso un ámbito cristiano, copto, pero dentro de un ámbito musulmán como es Egipto. O sea, es llamativo y con una serie de consecuencias sociológicas muy interesantes para analizar algún día. Dice Olga que merece la pena hacer un descanso en su estudio para el examen, para escuchar el programa en directo. Pero bueno, aparte de esto, no tengo ninguna duda, dice Olga, de que haya vida en otros planetas, incluida vida inteligente. Me parece que lo descabellado sería pensar que nuestro planeta es un caso único. Ojalá llegue a verlo. Gracias por amenizar estas noches. Bueno, si hay un caso único, igual no es el de nuestro planeta, ¿no? Exactamente. No, yo estoy prácticamente convencido de que hay vida hay vida fuera y por lo tanto vida inteligente. Es decir, lo difícil es que haya vida. Además, lo que ocurre es que cuanto más información vamos teniendo, cuanto mejores son nuestros aparatos de observación, más planetas posibles que pudieran albergar vida vamos encontrando, ¿no? Con lo cual yo creo que será solamente cuestión de tiempo. Y como digo, lo interesante es que haya vida, porque lo difícil, o sea, nosotros podemos, yo puedo reconstruir, ¿no?, la historia de este planeta desde la primera célula hasta llegar a nosotros, ¿no?, organismos complejos y encima con nuestra simetría, la cefalización, una serie de caracteres. Pero lo difícil es partir de esa primera célula y de las condiciones necesarias, ¿no? Si eso está, si hay vida microbiana, que ahora parece ser que es lo que cada vez se va hablando más, ¿no? Bueno, ya comentasteis por encima la semana pasada el tema del meteorito, aquel que tenía esos fósiles posibles de microorganismos. Es decir, cada vez vamos hablando con más frecuencia de esa noticia y yo estoy convencido de que de aquí a unos pocos años, no sé cuántos, pero estoy convencido de que se acabará encontrando por fin la vida microbiana. El momento en que la encontremos, vida compleja, vida inteligente, es sencillo relativamente. Palabra de biólogo. Y luego Virginia dice que sobre el dorado una vez leyó una interesante hipótesis, y es que nunca existieron esas enormes reservas de oro, sino que era una estrategia de los indígenas para que los españoles entraran en las peligrosas selvas y, como no estaban acostumbrados, pues morían como chinches buscando el oro que tanto codiciaban, dice. Es decir, que no habría ninguna ciudad de oro ni nada que se le pareciera. Bueno, eran las dos cosas. Efectivamente, había todo un mito, una leyenda del dorado, llámese como se llama, las siete ciudades de Cíbola, o Paititi, o cualquier de esos lugares, o Jauja incluso, que cualquier de esos lugares que fueron en busca de los españoles pensando que se iban a hacer inmensamente ricos. Pero también era una maniobra de distracción para derivarles por otros senderos. Pero es cierto que el mito era recurrente en todas las culturas, y de hecho el dorado, tal como lo entendemos, está en una laguna de Colombia, que es la laguna Guatavita, donde se sabe que hacían una ceremonia el cacique, donde se le revestía de oro, y que luego muchas de esas ofrendas eran tiradas al lago, y por lo tanto ese era uno de los dorados. Pero el gran dorado está todavía por encontrar, que es Paititi. Ojo, y el oro de los incas es cierto. Esos tesoros enterrados en Cuzco también es cierto. Ahora en Onda Cero las noticias de las 2 de la madrugada. Nos ponemos al tanto de la información, especialmente de las noticias que llegan desde Japón, y después continuamos con la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con noticias e informaciones, una que anticipamos y después hablamos de otras cuestiones. Manuel Carballal, te preguntábamos sobre la alerta de determinados cuerpos policiales sobre las estafas que en tiempos de crisis se pueden estar cometiendo algunos videntes. Sí, es una información que ha emitido esta semana el grupo de estafas del Cuerpo Nacional de Policía, y de la que yo me siento especialmente orgulloso, porque veo que he contribuido también a la formación y a la información de este grupo. Ya hace unos años había publicado varios trabajos en la revista oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Y esta semana, pues una fuente del grupo de estafas advertía sobre el incremento de denuncias que estaban llegando a este grupo de estafas. Denuncias relacionadas con videntes, curanderos, adivinos, que se ha potenciado desde que comenzó la crisis. Según esta fuente, cada vez aparecen más anuncios, sobre todo en los núcleos urbanos, en las grandes ciudades. Bueno, también ocurre en el rural, lo cual es que en los núcleos rurales son otro tipo de estafas, podríamos matizarlo, pero últimos como el de la limpia del dinero y demás se dan más en pequeños pueblos, en contexto rural, y eso cae en manos, lógicamente, de la Guardia Civil. Pero es verdad que desde que comenzó la crisis se ha potenciado el número de este tipo de denuncias. Sobre todo cosas relacionadas, según esta fuente de la policía, con el incremento del paro, con personas que se han quedado sin trabajo y acuden a videntes, a adivinos, para buscar algún tipo de solución mágica a sus problemas, y desde luego no lo van a encontrar. Al contrario, se van a dejar más dinero de sus ahorros y no van a encontrar una solución en este sentido. Este grupo de estafas del Cuerpo Nacional de Policía habla en sus informes de cómo en muchas ocasiones lo menciona, por ejemplo, el caso del señor Gabo, un senegalés detenido el pasado agosto en Valladolid. Intentan al principio ganarse la confianza de sus clientes cobrando sumas muy pequeñas, aprovechando el estado de necesidad psicológica, de ansiedad de las víctimas, van aumentando esa dependencia emocional y al mismo tiempo aumentando la minuta de sus servicios. En el caso de este vidente senegalés que mencionaba el grupo de estafas, era un tipo, un vidente nómada, ya hablamos de ellos en alguna ocasión, que van viajando por distintas ciudades consultando en habitaciones de hotel o pensiones y desapareciendo después con el dinero de muchos de sus clientes. Pues este tipo empezaba cobrando las consultas a 20 euros y cuando ya se acumularon varias denuncias contra él en la comisaría de policía y se inició la investigación policial, bueno, para entonces ya las sumas de las estafas eran de varios miles de euros que había estafado a sus clientes. Y me llama la atención también que alertan, ya era hora, sobre la aparición de bandas organizadas, y este es un fenómeno relativamente reciente, bandas organizadas que operan dentro del circuito de videntes y los circuitos esotéricos, clanes fundamentalmente familiares. Mencionan además en esta nota el grupo de estafas el caso de Dora, alias Esmeralda, que fue un caso que yo investigué mucho, una mujer que había dejado la matriarca de un clan y que había dejado todo un reguero de estafas por varias ciudades españolas, desde Galicia, el País Vasco, Zaragoza, hasta que fue detenida en las Islas Baleares con unas estafas millonarias, con un importe de unas sumas de dinero tremendas, y que es un buen ejemplo de cómo ha evolucionado este tipo de criminalidad esotérica, de la típica estafa del vidente que opera solo en su casa, que puede timar a un cliente, hasta organizaciones, hasta bandas de crimen organizado perfectamente estructuradas que operan en distintas ciudades españolas y que, bueno, pues que en estos tiempos de crisis se están haciendo el agosto todo el año. Nos vamos hasta Estados Unidos, en donde el pasado miércoles se ponía fin a una larga vida a favor de la ciencia, de la investigación espacial y de la conquista, de la aventura del espacio. Finalizaba el último de los vuelos del transbordador espacial Discovery. Agustín Alcalá, muy buenas noches. Bruno, buenas noches. Lo hemos escuchado tantas veces y allí en nuestro programa, para aquellos de nuestros oyentes que llevan muchos años siguiéndonos, la verdad es que es un sonido conocido y sé que era uno de esos testimonios que siempre apasionaban a nuestro querido Juan Antonio. Es el momento en el que el Discovery el miércoles tocó tierra sobre el Cabo Cañaveral por última vez después de 27 años de servicio. Así sonó. And knows your touchdown and the end of a historic journey. And to the ship that has led the way time and time again, we say farewell, Discovery. Dice el relator de la NASA, fin de un viaje histórico a una nave que nos ha abierto el camino una y otra vez. Y a ella la decimos adiós. Y verdaderamente, Bruno, que esta nave ha abierto el camino a la NASA porque la ha empleado en algunos de los momentos más importantes y también más traumáticos de la reciente historia de la carrera espacial. Porque el Discovery fue la nave en la que viajó el telescopio Hubble, que sin duda es el ingenio espacial de más éxito en las últimas décadas de la Agencia Estadounidense del Espacio. Fue también el primero en despegar después del accidente del Challenger en 1986, cuando no se sabía si los cohetes de combustible iban a resistir y romperse en el lanzamiento. Y después, en la catástrofe del Columbia del año 2003, fue el transbordador que se empleó, cuando no se sabía si al regreso el transbordador podía destruirse al entrar en la atmósfera. Ahora va a jubilarse, y con él se van a jubilar también obligatoriamente miles de trabajadores, tanto del Centro Espacial Kennedy del Cabo Cañaveral en Florida, como también de diversos centros de seguimiento de la NASA, en especial el que tiene en Texas, en Houston. Lo que va a suceder ahora es que va a ser limpiado, va a ser acondicionado y va a ser trasladado por tierra desde Florida a Washington para acabar en uno de los museos Smithsonian de la capital norteamericana, para que la gente pueda disfrutar de él. Y con ello se terminan 27 años de vida de este transbordador, que realmente ha sido uno de los grandes pioneros de la búsqueda del más allá, o sobre todo también de la investigación espacial en Estados Unidos. 27 años de descubrimientos del Discovery, 39 viajes al espacio y camino ahora ya de su jubilación y su retiro en el Smithsonian de Washington. De todas formas, ha habido una pugna bastante enconada entre varios museos, el de aviación de Seattle, el de la propia NASA en Houston, por para intentar conseguir que el Discovery esté en sus salas de cara a los visitantes. Se lo han peleado muchos museos de Estados Unidos. Así es, porque es realmente uno de los mayores atractivos que hay para un museo. Ya sabes que una de las cosas que tienen los museos de Smithsonian de Washington es que son gratuitos, con lo cual el gobierno estadounidense, al fin y al cabo la NASA es una oficina federal, ha decidido que sea la capital norteamericana para que cuantos más personas puedan llegar a la capital puedan disfrutar de ver por el interior cómo es una de estas naves. Al fin, lo que va a suceder es que las otras dos, que todavía están en funcionamiento... Claro, que esta es la primera de tres jubilaciones previstas. Claro, el Endeavour tiene prevista su salida el 19 de abril y el Atlantis despegará el 20 de junio para poner fin a la era de los transbordadores tripulados. Y fíjate que para ver al Endeavour se espera 500,000 de personas que acudan al Centro Espacial Kennedy al Cabo Cañaveral para ver el despegue. Pero para el último, cuando el Atlantis sea el que despegue en esos últimos días del mes de junio, el 28 de junio, se espera 1,000,000 de espectadores para ver lo que seguramente será la última gran fiesta del programa espacial norteamericano, por lo menos en unos años, hasta que pues las naves comerciales, las naves con dinero privado, comiencen a viajar. Primero, y quizá esto sea una, podamos llamarle, violación de los principios científicos, primero van a ir gente que va a pagar mucho dinero, que no sabe nada de la investigación y que lo va a hacer por puro turismo. Y después serán los investigadores los que sean capaces de, una vez que se acabe estos viajes pagados por los ricos o por los que tienen mucho dinero para permitirse esos lujos, los que sigan un poco la estela para ya dedicarlo más a las naves que salgan al aire, que salgan al espacio, a la investigación. De todas formas, parece que en ese día después de la carrera espacial puede pasar bastante tiempo desde que este verano se produzcan las dos jubilaciones que quedan. Da la sensación de que podemos enfrentarnos a una larga temporada con pocas noticias al respecto en clave de investigación espacial, y da un poquito de pena que ese pudiera ser el futuro, ¿no? Tan unido quizá además a la crisis económica que estamos viviendo. Sí, sobre todo hay algo muy importante, es decir, ahora hay que seguir trabajando en la Estación Espacial Internacional y las naves Soyuz van a ser el único nexo de unión, la única nave que sea capaz de llegar allí. Vamos a tener que seguir muy de cerca todos los avances de la iniciativa privada para poder poner una nave en funcionamiento, que nunca va a ser como un transbordador, Bruno, eso hay que tenerlo muy claro y especificárselo a nuestros oyentes. Van a ser aviones casi comerciales con algún tipo de diseño especial, pues ya está, porque al fin y al cabo van a tener que superar quizá algunos de ellos incluso hasta más de 100 kilómetros en la atmósfera, pero no van a ser estas naves prototipo que durante estos 27 años han sido las que han surcado el espacio y han podido llegar a estar en una comunicación directa con los astronautas que hay en la Estación Espacial Internacional, y vamos a esperar de que estos trabajos, estas investigaciones, estos esfuerzos para colocar alguna nave pronto en el espacio den resultado, y lo que tú dices, esa cadena de comunicación entre los avances técnicos en tierra y los avances que se puede lograr en el espacio siga viva. Esto es como el fin de una era, pero ese futurible y deseado viaje a Marte, ¿tú piensas que al final será financiado o solamente tendrá opción a financiarse privadamente? Yo creo que, Silvia, va a ser una cuestión de dinero, digámoslo, mixto. Es decir, va a haber aportación pública y también va a haber aportación privada, porque en este momento ningún presupuesto general del Estado de ninguna nación va a poder pagar una investigación tan importante como es el viaje a Marte, y sobre todo, ya no sea importante, tan larga. Y eso hace falta una serie de recursos que en este momento los presupuestos de cualquier nación no pueden soportar. Imaginaros ahora, con la hecatombe que ha sucedido en Japón, en qué posición va a quedar el programa espacial japonés, habida cuenta de la gran cantidad de recursos que se van a necesitar para reconstruir el país. En Estados Unidos la crisis es muy importante, y yo creo que al final, si se llega de nuevo a la Luna y esta sirve de trampolín para llegar en algún momento a Marte, va a haber que haber una asociación entre la iniciativa privada y los gobiernos que sean capaces de financiar que el sueño de llegar a Marte sea realidad y que se haga de una forma cercana en el tiempo, que por lo menos nosotros seamos capaces de verlo. Ojalá. Ojalá. Creo que un sonido para la historia el que nos ha traído Agustín Alcalá esta noche, el sonido del aterrizaje del Discovery el pasado miércoles en Cabo Cañaveral. Después de 27 años, 39 misiones, el primero de los transbordadores que se jubila. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Saludos, buenas noches. Más noticias y más informaciones, y vamos a cambiar de tercio. Y con una de esas noticias que bueno, el titular no dice poco, precisamente. Penes espinosos. Sí, no vamos a hablar de la pasta italiana, no es otro tipo de penes. Porque la noticia se las trae porque nos está diciendo, entre otras cosas, que nuestros antepasados pues tenían algo más en el pene que no tenemos ahora nosotros, y yo creo que a Dios gracias. Más de uno se está mirando ahora, ¿eh? Sí, no, que comprueben, a ver, porque tenían una especie de espinas o púas, pero de queratina, es decir, no estamos hablando de unas espinas al uso, y que al parecer servían para aumentar el estímulo al varón durante el acoplamiento. Bueno, qué manera de decirlo, el acoplamiento. Sí, queda muy fino, muy fino a estas horas. Como el transbordador, ¿no? El acoplamiento espacial. Sí, no sé, todo tiene que ver. Para que no sé si el transbordador tenía espinas. Pero lo que sí es un asunto espinoso. ¿Qué es lo que nos cuenta esta noticia? Que bueno, que no deja de ser una aportación a lo que teníamos y no tenemos, o a lo que compartimos y no compartimos, por ejemplo, con los chimpancés. Ya sabéis que compartimos el 97% del ADN, pero hay algo que nos hace diferente, y parte de eso que nos hace diferente son es esto que voy a decir ahora. Solo las espinas de espinete. Bueno, pues en un pasado, en fin, bastante lejano, los hombres, dice esta noticia, posiblemente tenían estas espinas en el pene, que según los científicos podría causar placer o dolor. Todavía no lo tienen muy claro, pero bueno, me imagino que mucho placer no, por lo poco que duraba el acoplamiento. Estas pequeñas púas de queratina todavía existen en algunos órganos genitales de chimpancés, de gatos, de ratones y de otros mamíferos. El equipo de investigadores lo que hizo es analizar los genomas de los seres humanos, de los chimpancés, de los macacos, y llegó a una conclusión bastante significativa. Y es que una secuencia del ADN que se cree que desempeña un papel en la producción de esas espinas, desapareció en los seres humanos, pero, en cambio, sí se ha preservado en otros primates. Es un estudio que se ha publicado en Nature, y, bueno, pues bastante multidisciplinar, en el sentido que hay varias universidades implicadas, como la de Stanford, como la de Georgia y la de Pensilvania, en Estados Unidos, que examinaron los cambios evolutivos del ADN humano y descubrieron que nuestros parientes primates han conservado 510 segmentos de ADN que han desaparecido en el ser humano. De ahí un poco lo que estamos comentando de ese 97% que compartimos de ADN con el chimpancé, pero evidentemente hay ciertas diferencias que no tenemos. ¿Qué consecuencias tiene esta investigación, por lo menos al conocimiento de nuestro pasado y del ser humano como tal? Pues, ¿qué función tenían? Es decir, si teníamos una serie de espinas en el pene, que solo compensarlo, por lo menos los que somos hombres, para ver que nos da cierto repelús, pues la función de las espinas penianas, no se sabe muy bien a ciencia cierta qué función tenían, pero se cree que podían variar según las especies. En algunos casos pueden aumentar el estímulo para el varón durante el acoplamiento, vamos a llamarlo cópula, porque a estas horas se puede decir esta palabrota, durante la cópula, y en otros es posible que ayudaran a provocar la inducción de la ovulación femenina aunque hay evidencias que también podría causar daños en las hembras. Claro, me imagino que también depende con la brusquedad que lo hicieran. Pero, y aquí viene una de las conclusiones interesantes, los investigadores creen que la pérdida de estas pequeñas púas en los penes de los hombres se puede haber debido a cambios en el cortejo humano. Solo hay que ver cómo se aparean los chimpancés y gatos, ratones, para ver que la cópula dura muy poquito. Te aviso que te voy a machacar todo esto, ¿eh? Pero eso espero. Sí. Eso tenemos nuestro biólogo de cabecera. Pero claro, bueno, como esto no son afirmaciones mías. Pero continúa. Sino que son los de Stanford, Georgia, Pensilvania, pues ya verás qué demanda te va a caer. Mira cómo empieza a delegar. Bueno, entonces, según ellos, al no tener las espinas por medio, es decir, en este cortejo humano, la cópula humana puede ser mucho más larga y, evidentemente, claro, aquí entraremos en un terreno también espinoso de qué larga puede ser y dependiendo de zonas y de seres humanos o de bípedos sin plumes. Pero bueno, el hecho es que al no tener esa pequeña molestia que en principio podía favorecer o bien tanto la ovulación de la hembra como ciertos momentos de placer del macho, pues eso ha hecho que también la cópula se alargue y sea más placentera, sea más llevadera y permita otro tipo de juegos amorosos que evidentemente el chimpancé pues no tiene tiempo para este tipo de cosas. Y ahora damos aquí la réplica a Fernando. Porque todo esto tiene muchísimo que ver, Fernando, y esto en el fondo no es más que darwinismo puro y duro. Estamos esto hablando de selección natural, que es lo que está detrás de todo esto y bueno, pues la búsqueda de la descendencia y la supervivencia. Nada, ¿no? Esto significa que somos solamente una panda de golfos, porque lo que no estamos comentando es que la segunda parte de este descubrimiento era que entre esos 510 segmentos de ADN había algunos que suprimían la creación de un cerebro grande. Es decir, que nosotros al perderlo parece ser que hemos desarrollado nuestro cerebro, que al parecer es de donde radica nuestra humanidad, pero como estamos hablando del pene, todo eso ha pasado a un segundo plano y todos los medios, bueno, es otra forma de hablar del cerebro. Sí, exactamente. Sí, pero en cabezas pensantes. Centrémonos en lo importante, que son las espinas del pene. Lo primero es para que nos situemos. Es decir, yo cuando lo leí, la verdad, me imaginaba una especie de garfios, como la raspa de un pescado, bueno, saliendo más respeto todavía, quita. De eso que es el que entra no sale, ¿no? Prácticamente. Pero no es así. Son unas estructuras queratinizadas pequeñitas que tienen más que ver. Eso pasa a veces también, ¿eh? Pero por otras razones. A ver, ilústranos. Entra en detalle. Si uno se lo pasa muy bien, entra y no sale. Pero, ¿no? Yo pensaba que ibas a hacer referencia a otra leyenda urbana. No. Tiene algo que ver con perros. Bueno, en fin. No diría nada. Bueno, no. La cuestión es que en chimpancés esto tiene que ver visualmente más con la piel de gallina. Es decir, son pequeños resaltes duritos. Uh-huh. No me preguntéis cómo se le ocurrió a un investigador, que fue el primero que se puso a diseccionar el pene de un mono, y un mono fresco, además hay una historia por ahí detrás, pero bueno, la cuestión es que son una especie de púas, como si fuera la piel de gallina de una persona, que miden 0,35 milímetros de diámetro. Como veis, el tema me ha impresionado y me he puesto a estudiarlo en profundidad. Y he encontrado varias cosas curiosas. La primera es que al parecer no todos los hombres hemos perdido las púas del pene. Hicieron 5 estudios que tenían que ver con este aspecto, que implicaban a unos 2.000 hombres, y aproximadamente el 30% de ellos, que son muchos, presentaban todavía en mayor o menor grado esas pequeñas espinitas en el pene. Uh-huh. O bien en la base, o bien en la puntita, o en ambas partes. ¿Y les influenciaba en sus relaciones sexuales? A eso vamos. Estamos diciendo, es que los chimpancés, que poco dura su cúpula, es cierto. A ver. La cúpula media de los chimpancés, que tienen púas pequeñas, dura 8,2 segundos. ¡Jo! Bien. La cúpula media de humanos, que no tenemos púas, son 120 segundos. ¿Cómo? 120. La media. No sé si habrán entrevistado aquí a los hombres o a las mujeres. Probablemente. ¿Pero cómo que dura 120 segundos la media? ¿Dos minutos? Dos minutitos. Jope, yo he conocido a gente muy rara que no entraría ahí en eso. Pero eso ha incluido los preámbulos. No, la cópula es la cópula. Esto es el acoplamiento del Discovery. ¿Pero 120 segundos o 120 minutos? No, 120 minutos no puede ser. Menos lobo, Bruno. Menos lobo. Está diciendo el punto exacto, no antes ni después. Pero espérate, repasemos. Chimpancés, 8,2 segundos. Humanos, 120 segundos. Orangutanes, entre 840 y 2760 segundos. Anda, fíjate. Que no está mal. Y lo gracioso, es que son 15 minutos, que tampoco es nada especial. No. Los orangutanes tienen las púas más complejas de todos. Unas con varios garfios, cada puntita tiene acaba en varios ganchos espantosos. Ahí quedó. Manuel Carballal, ¿qué opina usted? Pues yo opino que las empresas de profilácticos deben estar aterradas. Bueno, de hecho, existen profilácticos, existen condones que tienen ciertas rugosidades que cumplirían un poco esa función de acumular púas. No. Veo que ducho en la materia, Bruno. ¿Cómo? Y los que saben a rosa, a sus citas. A fresa, no saben a fresa, la rosa no sé a qué. Sí, bueno, las hay a rosas salvajes. Con espinas, porque estamos hablando de espinas. Mira cómo sabe que saben a fresa. Bueno, y ahora nos dirá los de melocotón. A mí me ha impresionado lo de los 120 segundos. 120 segundos de media, sí. Pues yo me siento muy bien en este momento. 2700 segundos. 2.700 segundos, ¿pero eso quién? El orangután, sí, pero sí, 2.700 sí, segundos tampoco son nada especial. No, nada especial. Pero vamos, que no es una... No, lo que es interesante es que todo esto se estaba planteando también en aspectos evolutivos, ¿no? Y sociales. Claro, es que esa es la historia. Pues bueno, pues tampoco. Es decir, otra de las conclusiones de estos estudios es que no existe correlación entre tener pene espinoso o sin espinas y el sistema de pareja en primates. Y esto viene de un libro que el título promete, es Selección sexual y los orígenes del sistema de emparejamiento en humanos. Libro para ligar. Vale. El rito, el auténtico exorcista, y no tiene nada que ver, y que unamos estas informaciones, no hay ninguna asociación y que nadie piense otras cosas. Porque el auténtico exorcista del rito, que es la película protagonizada por Anthony Hopkins, existe y tiene una historia apasionante, Manuel. Sí, efectivamente, esta película que llegará, yo creo que el próximo viernes, a los cines españoles, está basada en un ensayo, no es una novela, de Matt Baglio, que es un periodista que se puso a investigar sobre algo que hemos mencionado también en varias ocasiones en La Rosa, que es esa creciente preocupación y ocupación por parte de la Iglesia Católica por fomentar la orden del exorcismo y la creación de exorcistas. Parece que están empeñados en tener un exorcista titular en cada parroquia a causa de la avalancha de supuestas posesiones diabólicas y de demandas de exorcismos que están llegando a las iglesias españolas desde hace 2 o 3 años, incluidas, por supuesto, las iglesias españolas, donde nunca antes han existido tantos exorcistas como ahora. Bueno, pues esta película, que cuenta con un elenco de actores impresionante, encabezado por Anthony Hopkins, recoge la historia de un exorcista real que hace unos días, Gary Thomas, un sacerdote católico de 57 años, que hace unos días, cuando se presentó la premier del rito en Estados Unidos, compartió la alfombra roja con el mismo Anthony Hopkins y con varios de los actores protagonistas de la película, y que es un sacerdote escéptico, un sacerdote incrédulo que acude al Vaticano para cursar su formación como exorcista. A finales del año pasado mencionábamos que se había realizado un simposio en Estados Unidos para preparar a toda una avalancha de nuevos exorcistas en Estados Unidos, donde también se está viviendo esa psicosis de la posesión diabólica dentro de la Iglesia Católica. Y este hombre, que llega con bastante incredulidad y con bastantes dudas al mundo de los exorcismos en el Vaticano, bueno, pues vive una serie de circunstancias que lo hacen convencerse de que este fenómeno es real. Su experiencia, la experiencia de este sacerdote, es la que inspiró la redacción de ese libro, de ese ensayo, que ahora ha sido llevado a la gran pantalla y que llegará dentro de unos pocos días, dentro de 4 o 5 días, a las pantallas españolas. Yo ya he visto la película, la verdad es que está muy en la línea de la cinta clásica del exorcista, que estaba basada en un libro de William Peter Blake, que también pretendía recoger un caso real, y yo creo que va a sorprender a, sobre todo a los católicos, porque los protestantes seguramente están más familiarizados con rituales de exorcismo, que también existen, aunque esto no se contemple en la película, prácticamente en todas las religiones. El ritual, la creencia en la posesión diabólica, en que entidades sobrenaturales pueden poseer a los seres humanos, y la figura del exorcista, de un sacerdote o de un religioso que puede enfrentarse a esos demonios, es una creencia universal que está presente prácticamente en todas las culturas. Pero bueno, me imagino que con esta película que lleva todo el sello de Hollywood, aunque ha sido grabada aquí en Europa, se intenta de alguna manera subrayar esa nueva tendencia dentro de la ultraconservadora Iglesia Católica, de la necesidad de que hacen falta más exorcistas, lo cual no deja de ser paradójico cuando nos encontramos en la época de Internet, de la carrera espacial, en el siglo XXI, y parecía que esto de los exorcismos es algo que se había quedado relegado al pasado. Pues no, todo lo contrario, la Iglesia Católica está empeñada en formar más exorcistas ahora que nunca. Sí, yo recuerdo, perdón, un inciso rápido, recuerdo haber oído hace no demasiado tiempo declaraciones de no sé qué alto cargo de la Iglesia Católica, haciendo hincapié en que, bueno, es que el demonio, Satanás, es una figura muy real, es decir, no es una idea, no es una entelequia, sino que es una entidad real. Y también una de esas frases recurrentes en este tema que decía que el mayor logro, la mayor victoria del demonio era haber sido que todos dudásemos de su existencia, ¿no? Yo ahí no sé qué opinas tú, Manuel, ¿no? Si crees que realmente es una entidad real o no. No, yo no comparto el planteamiento. Yo creo que, a pesar de que la Iglesia Católica es la más prudente en este sentido de todas las iglesias cristianas, porque a diferencia de los cultos evangélicos, de las iglesias protestantes, para que se autorice a un sacerdote a realizar exorcismos, o para que se autorice un exorcismo en concreto, se necesita pasar por unos requisitos, en teoría, muy estrictos. Se necesita valorar los informes psiquiátricos y psicológicos que deben existir previamente. Es decir, la Iglesia Católica no debería autorizar un exorcismo hasta que se han agotado todas las posibilidades médicas y sobre todo psiquiátricas de que exista una explicación para los problemas que presenta el supuesto poseído. Esto no ocurre, por ejemplo, en otras comunidades cristianas, donde, sobre todo en las comunidades evangélicas, bueno, pues hay una laxitud y una facilidad y una alegría para realizar exorcismos, que es una cosa tremenda. O sea, por un dolor de cabeza, casi por cualquier cosa, se puede considerar que estás poseído. Sí, pero incluso la Iglesia Católica es bastante más prudente. Pero sí es verdad que la existencia del diablo es un dogma de fe. O sea, antes mencionaba Jesús lo de las apariciones marianas. Yo no estoy totalmente de acuerdo. En realidad, la Iglesia Católica no es que haya afirmado o confirmado ninguna aparición mariana. Ha autorizado el culto en algunos puntos importantes, como puede ser Fátima, Lourdes o Guadalupe en México, por razones casi políticas. Es decir, porque en la Iglesia autoriza el culto en esos lugares de aparición porque se han favorecido muchas conversiones. Pero no es obligatorio para un católico creer en las apariciones marianas. No es un dogma de fe, pero sí es obligatorio, si eres católico, si te consideras que tú eres católico, creer en el diablo y por lo tanto en la posibilidad de que se produzcan estas posesiones diabólicas. No, pero Manuel, un poco también precisando eso, es cierto que autoriza, es un lugar como lugar de fe y de veneración, pero esas hay muchísimas más. Es decir, puede haber hasta cientos de lugares donde la Iglesia autoriza que los fieles vayan, pero como reconocimiento oficial que eso es un lugar donde la Virgen se ha aparecido, solo hay unos 12 lugares, no más. Por lo que digo que el proceso, por supuesto, no es dogma de fe, la Iglesia no obliga a nadie a creer que eso es la Virgen, pero sí que dentro de ese proceso riguroso que lleva la Iglesia, como reconocimiento oficial me refiero, y cuando me refiero a reconocimiento oficial me refiero a un reconocimiento no de un obispo local, sino del propio Vaticano, hay unas 12 apariciones, incluida la de la aparición de la guadalupana, ¿no?, en el año 1531. Sí, lo que ocurre es que no la Iglesia no puede afirmar que la Virgen, o sea, la Iglesia se basa en su magisterio en dos líneas fundamentales, que es la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Y en ninguno de esos dos aspectos, digamos que hay una autoridad oficial y universal para afirmar la Virgen María se apareció en Fátima. No, eso no aparece en la Biblia, por razones obvias, ni en la tradición de la Iglesia. Hay casos, el último, el más reciente, que ha generado bastante polémica, la aparición de Wisconsin del año pasado, en que el arzobispo local, entusiasta, él ha afirmado que allí se apareció la Virgen y se autoriza el culto y las celebraciones religiosas y demás. Pero esto no significa que los creyentes, que los católicos estén, y por supuesto los no creyentes, los no católicos ya no les importa un pito, ¿no? Es exactamente igual. Para un católico no está obligado a creer que ahí se apareció la Virgen. A mí sí me llama la atención, sí me sorprende que en los últimos años, y yo no sé si es una casi una cuestión de marketing, que la Iglesia sepa perfectamente que las cuestiones sobrenaturales, que este tipo de cosas, pues como la proliferación de los exorcismos o las apariciones, pueden atraer a creyentes en esa guerra que está perdiendo, sobre todo en América Latina, con las comunidades evangélicas y los protestantes, se estén autorizando este tipo de cosas, se esté dando más protagonismo a los milagros, a las apariciones, a los exorcismos, para intentar atraer de nuevo al seno de la Iglesia Católica a miles de cristianos que se han pasado a otras religiones más maravillosistas o a otras religiones, como ejemplo los cultos evangélicos o protestantes, donde lo de los milagros y demás está más a la orden del día, ¿no? Pero no es un dogma de fe, no es una obligación. Yo quería retomar un poco lo que decías al principio con la película del rito, y es si es fidedigna con el caso del exorcista de Gary Thomas. ¿Tú conoces la vida de este sacerdote? ¿Es bastante fiable la película, el guión, como lo ponen, como lo interpretan? Sí, él desde luego ha conseguido, ya tengo que es sorprendente, que esté compartiendo campaña de promoción. Por eso digo que también me parece un poco sospechoso. Esta película cuenta con todo el beneplácito del Vaticano. El sacerdote en el que está inspirado el libro que ha motivado la película está compartiendo protagonismo con Anthony Hopkins y con el actor, no es Anthony Hopkins, hace de un sacerdote mayor que es sería el instructor, el que inicia al padre Michael Kovac, que es el nombre que se le da en la película al protagonista en el rito de los exorcismos, además con un final bastante sorprendente que no vamos a desvelar. En un momento determinado la película pega un giro bastante curioso, pero en esas entrevistas que está concediendo este sacerdote, pues él confirma que la película está basada en experiencias que él ha vivido. Él asegura haber presenciado en los cientos de exorcismos que él ha realizado desde que pasó por su experiencia de ordenarse exorcista. Él asegura que vio muchas de las cosas que aparecen dramatizadas y, por supuesto, un poco exageradas en la película, esas convulsiones, esos cambios de voz, la capacidad de los posesos de hablar lenguas que no conocen, esos trances similares a la epilepsia pero mucho más profundos. Bueno, pero es un sacerdote el que está contando eso. Podemos creerle o no, pero lo cierto es que en los casos que se han producido en España, casos de incluso de crímenes, de asesinatos, que se han producido, por ejemplo, en el caso de Encarnación Guardia, en el Albaicín granadino, que es uno de los tres casos que yo conozca de muertes asociadas a exorcismos o a prácticas esotéricas que se han producido en ese barrio precioso de Granada. En el caso de Encarnación Guardia, yo tuve la suerte de entrevistar en su día al forense que realizó la autopsia del cuerpo de Encarnación Guardia, y en su informe de autopsia él aseguraba que todas las cosas que los involucrados en la muerte de Encarnación, los exorcistas amateur, en este caso no eran sacerdotes sino que eran laicos, que participaron en la terrible muerte de Encarnación Guardia, describían en sus declaraciones a la policía, ellos decían que Encarnación estaba poseída porque tenía una voz, unos cambios de voz, una voz masculina, gutural, terrorífica, que era capaz de dar unos giros de cabeza de casi 180 grados, tenía una fuerza extraordinaria. Bueno, todas las cosas que ellos describieron, que los imputados describieron a la policía, el forense pudo demostrar en la autopsia que podían ser reales, porque aparecían unos desgarros en las cuerdas vocales que, según el forense, podían haber producido esa voz gutural, siniestra y diabólica, una hiperlusación en el cuello que podía haber provocado esos giros. Quiero decir con esto que el hecho de que las cosas que un exorcista describe que ve durante el ritual de exorcismo puedan ser reales no significa, no garantiza que esa persona estuviese poseída por ningún tipo de demonio. Estamos sorteando esta noche el libro El Yeti, de Fernando J. López del Oso, en rosa.vientos@onda0.es. Fernando, fuiste premio Minotauro en 2009, ahora vuelves con este trabajo, con esta novela, y un poquito en función y al mismo hilo de la pregunta que ha estado en varias ocasiones en esta tertulia durante la noche, la posibilidad de encontrar vida extraterrestre en algún momento, aunque sea vida elemental. ¿Existirá el momento, porque tú nos hablas de unos investigadores que buscan el Yeti, que buscan ese homínido en tierras o en islas asiáticas, ¿crees que puede estar cerca también el momento en que los científicos que están buscando a estas criaturas en algunos lugares del sudeste asiático puedan hallarlo y puedan encontrarse inmersos en investigaciones como las que nos describes en el Yeti? Bueno, cuanto menos no es descabellado, ¿no? Porque no dejamos de sorprendernos de las noticias últimas, muy recientes, que nos van ilustrando sobre el pasado de nuestro propio género hasta puntos que no habíamos sospechado, ¿no? Es decir, hace 5 o 6 años pensábamos que, bueno, que nuestro pasado era algo que conocíamos y que estaba todo bien asentado con los neandertales y con los Homo erectus y tal, y de unos pocos años a esta parte ha aparecido una nueva especie de Homo, que es el Homo floresiensis, que está confirmado que es una nueva especie, que está en la isla de Flores, muy cerquita de Sumatra, donde tiene que ver esta novela. Se ha conocido una nueva especie también, la Denisovana, que hablábamos hace unos mes y pico en este programa, que se ha encontrado en Siberia, vinculada con los neandertales. Se ha sabido que nosotros nos hemos cruzado con los neandertales. De hecho, bueno, yo tengo la suerte, dentro de un mes y pico me iré a la cuna de la humanidad a pasar 2 semanas con los bosquimanos de Namibia, que son la raza original. Es decir, son la raza pura original. Se piensa que en esos pueblos de bosquimanos estuvo ese hace 140, 150 mil años, ¿no? Ese primer... Sí, de ahí, exactamente. De ahí, de esa primera salida, pues con los neandertales que había en Oriente Medio, nos cruzamos, y de hecho un cierto porcentaje de un 2 o 3% de nuestros genes deriva de esos neandertales, ¿no? Esos cruces. Exactamente. Entonces, no solo esto, sino que además las cifras de antigüedad están en revisión. Es decir, hace poco pensábamos que el neandertal era el más reciente, porque hemos encontrado fósiles de hace 28.000 años. Ahora ya hemos encontrado, de hace unos 12.000, si no recuerdo mal, los del Homo floresiensis. Y encima estas cifras son cifras a revisar, porque que hayamos encontrado un resto de hace 28.000 años no quiere decir que en ese momento se extinguieran. Es decir, claro, puede haber, por una parte, restos más recientes que no hayamos encontrado, y, ¿por qué no?, puede haber poblaciones de estos homínidos que aún estuvieran. De hecho, cuando yo, bueno, es un tema que me llamó muchísimo la atención por las implicaciones biológicas que tenía y por la verosimilitud que todo tiene, ¿no? Empecé a investigarlo un poquito y ahondando, me empecé a encontrar con testimonios en muchas partes del mundo, bueno, en los Estados Unidos, en Sudamérica, en la antigua Unión Soviética, en China, en Nueva Zelanda, en muchísimas partes del mundo, en Sumatra, por supuesto. Sumatra, que es en donde se sitúa tu trabajo, y no es por casualidad. No, porque es una de las selvas ahora mismo de esos rincones, primero que atesora toda esa biodiversidad fantástica. No hay que olvidar que las zonas ecuatoriales fueron las que sirvieron de refugio en las glaciaciones y por lo tanto son las que ahora mismo son una de las razones por las que son tan ricas en biodiversidad, es decir, que sirvieron de refugio para muchísimas especies de todo tipo, y luego, por otra parte, que no se han investigado. Es decir, se sabe a ciencia cierta que hay amplísimas extensiones en Sumatra, por ejemplo, que están aún por explorar. No dejamos de encontrarnos en Papúa Nueva Guinea, que está bien cerca, o incluso en selvas ecuatoriales. Hablamos hace poco, ¿no?, de la población humana que ya encontrada entre la frontera de Brasil y de Perú. Bueno, pues se sabe que se están encontrando permanentemente, como digo, poblaciones humanas que están viviendo allí. En el caso de Sumatra, bueno, son muchas las leyendas que hablan de ese avistamiento de homínidos y también son muchos los datos científicos que hablan del descubrimiento de especies, entre ellas grandes mamíferos, no recuerdo el nombre técnico ahora, pero es una especie de cérvido que la famosa Debbie Mártir, al que todo el mundo, conocida por todos los aficionados a estos temas, pues Debbie Mártir, que trabaja con Flora y Fauna Internacional, encontró, un equipo dirigido por ella, un gran mamífero en una de estas selvas donde se han producido estos avistamientos, ¿no? Hay una casuística desde hace varios siglos de datos de encuentros muy documentados, de muestras de pelo que nunca acaban de ser concluyentes. También tiene aquí que ver lo que la famosa frase de Carl Sagan, ¿no? De las grandes afirmaciones tienen que ir acompañadas de grandes descubrimientos, ¿no? Estamos viéndolo con el tema de la vida extraterrestre, microbiana, y en este caso no podía ser menos. Entonces, es muy habitual, ¿no?, que estas expediciones no traigan datos concluyentes, pero yo creo que hay muchísimo, muchísimo fondo de realidad en ello. Y en esa línea, bueno, me dejo llevar un poco, ¿no? Es Fernando, opinión personal tuya, que algún Homo erectus se pudo haber escapado de la extinción lógica de su línea evolutiva de esta especie y que ello haya originado este tipo de avistamientos homínidos. Hombre, para empezar, se cree que los Homo erectus, o mejor dicho, que los pobladores aborígenes australianos derivan de esos Homo erectus. Por eso. Es decir, el tanto rasgos faciales antropomórficos están muy vinculados a los fósiles y se piensa que igual que nosotros hemos tenido intercambio con neandertales, igual que algunas poblaciones de Melanesia han tenido un intercambio con esa especie danisovana que hablábamos, pues los erectus también. Es una posibilidad muy plausible. Entre los diferentes argumentos que aportas de personajes, pues tratas también de alguna empresa, de biocombustible. ¿Tú piensas que uno de los retos que tenemos es conseguir ese biocombustible y también pues intentar hacer ahí una combinación con el petróleo para no estar tan dependientes del petróleo? Yo creo que no. Yo creo que los biocombustibles son un gran fraude que lo único que va a llevar aparejado es primero un magnífico negocio para algunos y luego la desaparición de grandes zonas con una biodiversidad tremenda para arrasarlas y hacer en su lugar campos de cultivo. De hecho, no es casual que sitúe parte de ese argumento en la novela, porque ahora mismo en Sumatra es uno de los lugares más amenazados por las plantaciones de cultivo de palma. Es decir, da igual que haya poblaciones indígenas milenarias, da igual que haya selvas riquísimas que no se han investigado y en las que están desapareciendo especies antes siquiera de llegar a conocerlas, porque todo eso se incendia y se arrasa, pero como digo, el gobierno indonesio está permitiendo, en Indonesia y en otras muchas partes del mundo, que todo eso se arrase para el tema de los biocombustibles. Yo creo que ese es un gran fraude y que deberíamos abandonar esa línea si nos dejan. Pues me parece muy valiente por tu parte. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con una nueva ronda de consultas ante nuestros oyentes. El tema de Japón sigue siendo fundamental, sigue siendo el principal, y nuevamente con desmentidos, porque es solo un ejemplo. Gustavo desde Almería nos pregunta, ¿tiene algo que ver o afectar las explosiones solares que últimamente están sucediéndose con el terremoto de Japón? Y rotundamente no. Las explosiones solares tienen una característica diferenciadora respecto al terremoto de Japón, es que se producen en el Sol. El terremoto de Japón ha tenido lugar en la Tierra. Ese es lo fundamental. El terremoto de Japón se produce, como todos los terremotos, es un choque de placas tectónicas en el movimiento de reordenamiento de esas placas, que se libera esa energía en el momento del choque. No tiene nada que ver. Las explosiones solares no afectan absolutamente nada, o en casi nada, y mucho menos todo lo que se está diciendo. Se está extendiendo una fiebre tan preocupante con el tema de las explosiones solares, de los rayos solares, que quedan fenomenal. Si lo mejor de las explosiones solares son los bonitos que quedan en las fotos, las cosas que consiguen en los telescopios, y ya está, y no afecta, ni te vuelves más, y la gente dice, hoy me encuentro mal porque hay explosiones solares, hoy hay mal ambiente en mi trabajo porque hay una mancha solar que se está moviendo, y estoy viendo cosas muy... Sí, que hay una mancha en el trabajo, seguro, pero que sea solar... Ya es otra cosa. Que no hay nada de eso. Nos afecta más la luna que las manchas solares. Oh, sí, claro, eso por eso, claro. Ni las explosiones solares. Y hay una afección a determinadas cosas, pero no como para provocar un terremoto. Un terremoto es un suceso bestial, pero que se produce dentro de la Tierra, no del Sol, ¿no? Pues una aclaración que nos ha hecho pues sombrita. Perdón, Víctor Serrano, que nos ha mandado un mensaje diciendo que la foto del panda que se abraza a su cuidador es de 2008. Está en varios blogs en internet, julio de 2008, una cosa pues así. Pues fíjate, con más razón una todavía. Una serie, una ráfaga de imágenes de un oso panda, entre ellas esa. Y que ya la están utilizando para atribuirla a una foto tomada hace 2 días, ¿no? Qué cosas. Así que nada, gracias Víctor. Muchas gracias, por supuesto. José Antonio nos pregunta por, lo acabáis de mencionar también, en la pasada hora, la noticia del hallazgo de vida extraterrestre en el interior de un meteorito. Él dice que ha resultado falsa y si no pensamos rectificar la noticia, decir que la noticia era falsa y que se la colaron a los medios de comunicación. Caray, si eso lo contamos la semana pasada ya nosotros. Pero ojo, no está tan claro que sea falsa, ¿eh? No está, no, vamos a ver, yo creo que da mucha discusión, igual que con la famosa bacteria del arsénico, ¿eh? Ese tema, digo, se crucificó y se lapidó a aquella bióloga y ahora mismo, un mes después, están trabajando todos en el laboratorio y el debate sereno y largo en el tiempo, como debe ser el debate científico, parece que va a empezar ahora. Pero en aquel caso fue con una bióloga de la Columbia Británica, si no recuerdo mal, que mandó una carta incendiaria y la gente se sumó. Y en este caso se ha hecho una enorme crítica, se ha justificado, bueno, se ha hablado de la poca credibilidad del Cosmology Journal, ¿no? O Journal of Cosmology, algo así se llama la revista que lo ha publicado, que está vinculada, si no recuerdo mal, a la Universidad de Harvard. Tampoco es que la hagan en la tienda aquí del barrio. Y como digo, igual que está teniendo un gran número de científicos que no están de acuerdo porque no consideran suficiente los datos de los que dispone como para hacer esa aseveración, hay otros que están sumándose positivamente a lo que lo opina. Yo creo que bueno, que hay que investigarlo más, pero que no se puede decir, no, esto era falso. No creo que sea tan sencilla. Y Luis dice si habría alguna profecía o algún indicio que se hubiese informado sobre lo que iba a ocurrir en Japón. A priori yo no conozco ninguna, pero ahora seguro que a posteriori saldrán varias. Eso seguro, sobre todo sueños premonitorios, más que profecías. Yo creo que a veces la palabra profecía se utiliza de manera muy alegre. Lo que suele ser premoniciones o sueños premonitorios de gente que 2 días antes, 3 días antes ha tenido algún flash de que algo gordo podía ocurrir, pero como casi siempre pasa con este tipo de sueños, ves escenas muy nítidas a veces, pero no sabes en qué momento puede ocurrir. Puede ocurrir 3 días después o 1 año después. Eso sí que posiblemente aparecerá en la prensa, pero no creo que ningún profeta al uso, y menos utilizando las cuartetas de Nostradamus, haya predicho en principio esto de una forma tajante. Otra cosa son las interpretaciones que se hacen luego de esas cuartetas o de esas quintillas, ¿no? Que también se está haciendo interpretaciones de sus quintillas. Lo que sí se ha mencionado en la realidad es que hubo, o podía haber habido señales, como un terremoto que hubo 2 o 3 días antes de un 7.0 en la escala Richter, o ese volcán que desde los años 50 no había entrado en erupción y que de repente en enero entró en erupción en la zona. Claro, pues son circunstancias geológicas que luego no que podrían no haber sido. Así. Claro, eso sí, eso es indicadores. Claro, desde luego. Pero si hubiera habido profecías para explicar y para anticipar lo que ha ocurrido en Japón, imaginaos las profecías que debería haber existido para lo que ocurrió en Indonesia en el año 2004, claro, ¿no? Claro. Por eso digo que profecías nunca al uso, ¿no? Pero sí que hay gente que tiene esa sensibilidad de ver algún tipo de desgracia o por lo menos presentirlo, o bien en vigilia o bien en un estado onírico, pero eso sí que aparecerán casos, pero que siempre, por desgracia, se suelen dar a conocer a posteriori. De hecho, ahí se creó, a raíz de la tragedia de Aberfan, por ejemplo, en Gales, donde bueno, hubo un derrumbamiento de carbón, inundó hasta una escuela entera, en fin, murieron muchísimos niños, creo que fue en el año 1966. Entonces, a partir de ahí, crearon un registro general de premoniciones, precisamente por eso, porque mucha gente, antes de que ocurriera la tragedia de Aberfan, tuvo sensaciones de que algo, una especie de avalancha negra, se precipitaba sobre el pueblo, como efectivamente así ocurrió. Pero al final se dieron cuenta que tanto el registro de premoniciones de Londres como el de Nueva York no servía para eliminar este tipo de catástrofes naturales. Entonces, bueno, pues ha quedado como mera estadística, pero nunca con esa eficacia que ellos hubieran pretendido. José Javier apunta a su correo electrónico que, aunque científicamente nos ha llegado a demostrar la influencia de forma directa de los astros en los terremotos, ¿creéis que pueden llegar a influir? Contesta, Bruno. Hay muchísimas preguntas en ese sentido. ¿Cómo van a influir si están tan lejos? No, lo influye sí, lo que está dentro de la Tierra, ¿no? Sí, no, estaba pensando, pues una fuerza de atracción gravitatoria, pero tendría que estar tan cerca. Claro. No, yo lo veo complicado, ¿eh? Bueno, otro oyente también, con el tema del terremoto, dice que si los animales, pues de alguna forma intuyen, que si había alguna fórmula de, pues, coger y que a los animales les entrenen para que te puedan dar el aviso y así poder estar y detener. Esa ya es otra historia muy bonita y sí que, y precisamente en Japón existían antecedentes de investigaciones. Existe, aparte, bueno, en Japón tienen, es que están a una tecnología punta a nivel de movimientos sísmicos, porque lo saben, en fin, están en medio de una falla geológica y saben perfectamente que estas cosas pueden pasar. Y de hecho tienen varios sensores, es decir, no solo bueno, a través de los animales, que me consta que también, pero que les anticipan lo que va a ocurrir, pero solo estamos hablando de unos cuantos minutos, lo suficientes para alertar a la población, pero a veces esos minutos son insuficientes, por ejemplo, como el maremoto de estas consecuencias, para poner a salvo a la mayoría de la población de una zona limítrofe, ¿no? Entonces eso es complicado, pero sé que tienen, o sea, si en algún lugar están al día en tecnología antisísmica es en Japón, y sin embargo, aún así, de hecho, en una de las aldeas había levantado todo un muro de 3 kilómetros, de un muro de 10 metros de altura, precisamente para evitar futuros tsunamis, y ni eso lo ha podido parar. O sea, era tan grande, tan virulento este tsunami, que en el muro de 3 kilómetros, de 10 metros de altura, que se habían tardado 30 años en construirlo, no ha servido para nada, lo ha arrasado totalmente, como si fuera un juguete. O sea, es la fuerza de la naturaleza. Sí, con el tema de los animales, yo creo que uno que debió ser en Estados Unidos hace no mucho, las imágenes salieron en todas partes, se veía una oficina y un perro tumbado tranquilamente al lado de su amo, que estaba haciendo algún trabajo en el ordenador, y de repente como el perro se levanta de un salto, echa a correr despavorido, y a los 2, 3, 4 segundos empieza todo a temblar, ¿no? Como lo detectó justo antes. Rápidamente, una preguntilla más. Pues que si los pelitos de los supuestos yetis se han analizado en ADN y si son de animal o de humano. Pues la respuesta es no concluyente. A veces dan morfología parecida a la de los simios y cuando se hace análisis de ADN resulta que dan características humanas, con lo cual se piensa contaminación. Y si no, pues que lea Yeti. Yeti, exacto. El libro de Fernando J. López del Oso con tertulio esta noche con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Un placer, como siempre. Jesús Callejo, muchas gracias y hasta el sábado semana que viene. Venga. Manuel Carballal, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después llega la tercera hora de La Rosa de los Vientos.